conferencia sobre prensa histórica arevalense. Ayer jueves tuvimos la suerte de tener en el museo a don Maximiliano Fernández Fernández, doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Sociología por la Universidad Pontificia de Salamanca, en el marco de las actividades relacionadas con la exposición temporal actual. El profesor Fernández nos habló durante alrededor de una hora sobre la interesante historia de los medios de comunicación en Ávila, con especial atención a las cabeceras y a los periodistas de Arevalo. Uno de los mejores momentos fue cuando al terminar su ponencia, varios asistentes le felicitaron por la misma y le interrogaron sobre cuestiones relacionadas con esta y sobre asuntos de actualidad y ética periodística. Desde el Museo de Historia de Arevalo agradecemos una vez más a don Maximiliano Fernández su comunicación y a la Asociación La Lóndiga la organización del evento. Museo de Historia de Arevalo.blogspot.com